Bueno, la verdad que nos da mucho gusto recibir a los invitados de esta hora porque no sabemos nada del tema, nos damos cuenta, y creemos que puede haber mucha gente que también necesite saber más sobre la hepatitis C en nuestro país. Por eso la bienvenida para Victoria Izquierdo y Jorge Adán. Ella es presidenta de la comunidad de hepatitis C de Uruguay y Jorge Adán es el secretario en la organización. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y llegamos a ustedes a partir de una convocatoria que se hace al lanzamiento, podemos decir, de un programa de, que me llamó la atención el nombre, microeliminación de hepatitis C en la cárcel de Canelones. Este programa se va a estar presentando mañana en Canelones, obviamente porque la cárcel es en ese departamento, y con participación de la intendencia, la comunidad que los dos invitados representan, la clínica terapéutica y farmacología del Hospital de Clínicas, la clínica de gastroenterología del Hospital de Clínicas y la propia cárcel de Canelones, por supuesto. Lo primero, ¿por qué va a ser en cárceles que se va a hacer este lanzamiento del programa? ¿Y qué quiere decir microeliminación? Las hepatitis virales son un problema de salud a nivel mundial y en Uruguay no estamos ajenos al tema, a pesar de que está invisibilizado el asunto. Una manera que tenemos las organizaciones civiles de hacernos visibles es mostrar las estadísticas y mostrar las realidades. Nosotros teníamos una experiencia previa cuando hicimos una denuncia sobre la colonia Chepare hace unos años, donde habíamos encontrado una importante cantidad de casos de hepatitis C que en definitiva también estaban produciendo decesos. Tras esa denuncia se hizo un programa de microeliminación que lo que hace es identifica dentro de toda esa población mediante un tamizaje quiénes son los casos positivos y luego se tratan. Se llama microeliminación porque esta es la única infección viral que es tratable y curable. Es la única infección viral que existe que se puede tratar y curar, con un tratamiento que es a corto plazo. No es como otras enfermedades crónicas que son de medicación de por vida. Claro. ¿Es una enfermedad crónica? No es crónica. Claro, puede derivar, sí, en otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, un sinnúmero de otras patologías, pero la consecuencia más grave que tiene esta enfermedad es la muerte por, ya sea por cirrosis, por hepatocarcinoma, por una serie de trastornos que produce. Bien. ¿Y por qué en cárcel? Bueno, lo que tienen las cárceles es que están dentro de las poblaciones de riesgo. O sea, hay una serie de poblaciones que están identificadas como poblaciones de riesgo. Las cárceles son una de ellas. ¿Porque hay contagio? Hay mayores contagios por el tipo de convivencia, el hacinamiento, toda la situación carcelaria propicia. Esta infección se transmite por contacto con sangre contaminada y entonces implica un montón de elementos que tengan que ver con algún elemento cortante. Claro. Que pueda y eso incluye tatuajes, piercings, cualquier situación en donde no estén dadas las condiciones de salubridad, como de drogas, etcétera. Exacto. También. Todo eso también está en ese clima que está allí, ¿no? Me imagino que para llegar a este lanzamiento ha habido un trabajo previo muy importante, ¿no? Para que el hospital, de una manera fuerte, se implique en esto, ¿no? El Hospital de Clínicas y la cárcel y la intendencia. Bueno, la realidad es que venimos trabajando desde hace muchos años. Y esto empezó cuando nos dimos cuenta de que teníamos la hepatitis C, que había una cura y que era imposible acceder a ella por el alto costo del medicamento. No solo del medicamento, sino también de lo que eran los análisis para poder tener un diagnóstico de la enfermedad. Reunidos con los médicos, que son los que trataban nuestro problema, fuimos desarrollando una idea de comenzar a traer medicamentos del exterior, medicamentos genéricos, que tenían un costo hasta 100 veces o más de menor valor que lo que se vendían en el mercado uruguayo. Entonces, nos juntamos, empezamos a trabajar el asunto, presentamos ante el Ministerio de Salud Pública los registros correspondientes y empezamos a traer el medicamento con un laboratorio privado. Pero eso sí, en vez de pagar los $100,000, el Fondo Nacional de Recursos hoy lo paga 600. Entonces ya no hay excusa para la tratar. La diferencia, repetí, ¿cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora? Y costaba más de $100,000. Y ahora 600. 600. El ejemplo está en los programas de erradicación a nivel internacional. Hay países que se tuvieron que sucumbir a tener que hacer la erradicación en sus países, pero bajo los intereses de estas grandes multinacionales, en donde cada comprimido valía $1,000. Brutal. Estamos hablando de $1,000 por comprimido. Y países como Estados Unidos, España, o sea, iniciaron las campañas de erradicación. En Uruguay, a pesar de la situación que tenemos tan benevolente con respecto a esto, no tenemos todavía una política asociada a una idea, claro, de eliminar las políticas la que infección. Se llevaron adelante fueron muchas. Yo no sé si ustedes recuerdan el famoso costo-beneficio, que decían, bueno, para sintetizar el asunto era, tú no valías tanto, claro, como pagarte un medicamento que costaba $100,000. Claro. Y después vinieron las mentiras de ministros que decían que esto era de asunto prioritario y que había que resolverse. Y bueno, no es así. Entonces, exacto, desde la sociedad civil, el gobierno de Canelones y lo que son las cátedras de farmacología y gastroenterología son los que estamos llevando adelante esta erradicación, ¿no? O sea que esto, el mando lo tenían los laboratorios. Siempre lo tienen. Siempre, lo siguen teniendo, pero con otras condiciones que se van logrando. No, ahora las condiciones las estamos, queda feo decir, pero las estamos poniendo nosotros. Y hasta claro, que se pueda, ¿no? Bueno, es un paso impresionante. Es muy disparatado pensar que se pueda fabricar en Uruguay. ¿Tenemos la capacidad en Uruguay para fabricar la medicación? No tenemos la capacidad al 100%, pero tenemos el ofrecimiento de hacerlo. Todo va a depender de la voluntad política que surja, quizás en el próximo gobierno pueda ser, ¿no? Porque claro, con este ya no hubo caso. No la tenemos. Además, y con el anterior tampoco. En realidad esto inicia ya hace años con... Hay toda una concepción que tiene que ver con los medicamentos acerca de si los medicamentos originales son mejores o peores que los genéricos. Se ha visto, se ha constatado que la medicación genérica muchas veces hasta es la misma, porque la produce la misma multinacional que le da una licencia a un país. Exacto. X para que lo produzca, pero con otro valor, y es el mismo medicamento. Esa experiencia nosotros la vivimos, todas las personas, los pacientes que hoy en día se pueden curar, se están curando con medicación genérica, y nosotros hemos visto que en Uruguay hay un gran problema de abastecimiento de medicamentos, y dependemos en gran medida de todos estos intereses que son muchas veces foráneos y estamos supeditados a regulaciones que son extranjeras, porque acá ni siquiera tenemos una agencia reguladora de medicamentos, que tendríamos que tenerla. O sea que la medicación que entra de afuera tampoco tiene ese tipo de... Si no hay regulación. Sí, claro, hay organismos que regulan a nivel regional y son quienes pautan qué medicamentos y cuáles no se pueden utilizar dentro de los países, y los ministerios, claro, lo que hacen, acatan esas ordenanzas. Pero Uruguay podría perfectamente tener una agencia propia, porque tienen los profesionales capacitados, sí, claro, y podría él mismo regular sus medicamentos y decir este sí y este no. Sin embargo, eso no sucede, y eso de alguna manera nosotros pensamos que conspira con la situación que tenemos en Uruguay, de que tenemos problemas de medicamentos de verdad, como pasó el año pasado y sigue ocurriendo, que faltan a veces medicamentos que son sustanciales. Sí, les iba a decir eso, que no solo con la hepatitis C, con toda la medicación, cuando todo el tema de las vacunas también fue todo un asunto. Y bueno, nosotros consideramos que se podría, hay diversidad de fórmulas. Trasladar tecnología desde lugares que tienen ya la tecnología y la sapiencia, se pueden hacer traslados de tecnología y utilizarla en plantas que tenemos a nivel nacional. Eso se podría hacer, hay polos tecnológicos. Lo que pasa es que hay intereses económicos muy fuertes que no les conviene. Entonces, luchar contra eso es muy difícil. Ahora, esta experiencia que se va a tener en la cárcel de Canelones es el puntapié para otros proyectos que se vienen, que ya los tienen pensado o van a ir analizando paso a paso. Ya hicimos un proyecto similar en el año 2018 en Ecomcar. ¿Y ahí qué conclusiones se han sacado? Se detectó que la población mayor de 35 años en un 4-5% tenía hepatitis C. ¿Cuánto por ciento? 4-5%. Desaparecieron esas personas, nadie le hizo seguimiento, a pesar de que hablamos con todo el mundo para que lo resolvieran. Ese proyecto quedó truncado porque no pudimos curar a esos pacientes. Entonces ahora, con mayor recaudo todavía, claro, vamos a hacer estas microeliminaciones No solo en la cárcel de Canelones, también vamos a hacer en un testeo en la cárcel de Punta de Rieles y después iremos viendo a ver si se suma algún otro. Hemos hecho donaciones de test, sí, a ACE, al Ministerio de Salud Pública, para que amplíen el espectro a donde sea necesario. Estamos mandando test para el departamento de Rivera y a quienes nos soliciten test, y si tenemos en disposición lo vamos a hacer, porque en realidad es lo que estamos buscando, encontrar un número para poder armar un proyecto más grande que pueda hacer que se logre esto, ¿no? Lo que ustedes, es la erradicación, que es muy fácil en, claro, Uruguay. Decían del tema, obviamente, del gobierno actual, del anterior, pero desde la óptica del Ministerio de Salud Pública, ¿hay receptividad para la propuesta? ¿Cómo es ese punto? No sabría decirte si hay receptividad. Nosotros hace mucho que no tenemos intercambio con el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Esa es una realidad. También es cierto que se ha hecho algún avance, pero a nuestro entender no son suficientes. Por ejemplo, el 28 de julio pasado salió la noticia de que se había incorporado el test de hepatitis C en el carnet de salud, sí, y eso no es cierto, porque lo que en realidad la obligatoriedad de ese decreto radica en el hecho de ofrecerle a la persona hacerse el test, no en hacerlo. Uh-huh. Y nosotros consideramos que si está en el carnet de salud, como se hace un test de colesterol o de lo que fuere, la pretensión era hacer que el test quedara dentro, claro, del carnet de salud, no, claro, que lo obligatorio fuera ofrecérselo a la persona y dejar a su criterio si se lo hace o no. Y más tratándose de una enfermedad que tiene cura. Uh-huh. O sea, claro, nosotros no teníamos ningún tipo de recaudo en que eso podía realizarse de esa manera. Nosotros confiamos en que iba a ser así y nos llevamos la sorpresa de que no es la realidad lo que está sucediendo. Claro, pues había unos análisis que estaban ingresados al PIAS. Todos saben lo que es el PIAS, ¿no? No, contanos. ¿Qué es el PIAS? PIAS es el Plan Integral de Asistencia en Salud, que es, uh-huh, donde ingresan todos los estudios diagnósticos que hay que las mutualistas y los prestadores de salud tienen que hacerse cargo a través de un ticket. Porque si no, esos sale análisis costaban 6.000, 7.000 pesos u 8.000 pesos. Y nunca lo llevó adelante este ministerio. Estaban en el PIAS, no comunicaron que estaban en el PIAS, los pacientes estuvieron pagando por 4 años y casi 5 esos costos cuando lo podían haber solucionado con un simple ticket. Y muchos de esos pacientes, al no tener la posibilidad de poder pagar esos, sí, análisis, claro, no se hacían, claro, sí, sí, y no accedían al tratamiento. O sea, claro, entonces eso es lo que nos lleva a no tener un buen diálogo con el ministerio, porque sabemos que nos dicen una cosa. No hay ninguna, como crean con otros temas, ninguna comisión que junte a la organización como la de ustedes, el ministerio, no hay. No, nunca nos recibió el ministro. Ah, ¿no? O sea, nos recibió el ministro antes de que asuma. Izquierdo y Jorge Adán, de la comunidad de Hepatitis C, están aquí en la radio. Decías, Marcelo, que hay un mensaje. Sí, Cecilia se comunica, dice: buen día, pregunta a los entrevistados, ¿la hepatitis C se transmite por contacto sexual? De ahí que también sea la población carcelaria de riesgo también. ¿Qué prevención se debería hacer? Gracias, saludos, dice Cecilia en este mensaje que se comunicó con nosotros. Bueno, sí, es cierto que hay un porcentaje de contagios que puede ser por contacto sexual. En las pautas internacionales prácticamente hablan, es muy bajo, ¿no?, el contagio a nivel sexual. Y por lo general se da en prácticas de riesgo, ¿no? Determinadas prácticas sexuales de mayor riesgo, pero en la población heterosexual básicamente es bastante bajita el contagio sexual. Claro. Bueno, cuando nos fuimos a la pausa estaban hablando de números que ustedes tienen, que son importantes para ver cuál es la incidencia de la enfermedad, ¿no? Sí, nosotros hicimos un trabajo solicitando al Servicio Nacional de Sangre que nos brindara los datos de las infecciones que ellos tenían. Cuando uno va a donar sangre para un pariente que se va a operar, a hacer una, claro, cirugía, esa extracción de sangre que uno va a donar sangre pasa por el Servicio Nacional de Sangre. Y si la sangre de uno no se encuentra en regla, si está contaminada, inmediatamente se comunican y te llaman. Es el caso de muchos de los que tenemos hepatitis, que estamos en el grupo. Claro. Lo mismo ocurre con el HIV. Entonces nosotros hicimos una tabla comparativa de la cantidad de diagnósticos que se daban año a año y nos encontramos con que los donantes que iban a donar sangre ACE, por ejemplo, en el 2017 44 dieron positivo al VIH, pero 168 dieron positivo a la hepatitis C. 42 en el año 2018 dieron positivo al VIH, pero 149 dieron en la hepatitis C. Y esa cifra se replica hasta la fecha actual. Cuando yo sumo los totales del año 2017 al 2021, De 235 VIH, son 731 con hepatitis C. Pero los que van a donar sangre son la élite, ¿no? Sí. De las personas, porque no están tatuados. Es poca gente. Claro. También es cierto. Se autoperciben sanos. Los que supuestamente son los más sanos de todos, ¿no? Tienes razón. Porque eso te lo plantea nada más, esa condición. Y bueno, a nosotros nos parece increíble que siendo una patología que es tratable y curable, estas personas en su gran mayoría no sean vehiculizadas y orientadas para poder superar un tema que se les puede complicar muchísimo. Quiere decir que si fueron a donar, encontraron esto, no las... Y nosotros acabamos de hacer un trabajo con ACE, que nos estuvimos reuniendo durante los últimos meses, para que comenzaran a llamar a todas las personas que se habían perdido en los últimos 3 años, habían ido a donar sangre y no habían sido asesoradas correctamente. ¿Y se logró llevar adelante eso? En realidad logramos una cuarta parte de lo que hubiéramos querido. Nosotros teníamos un número mucho mayor. Únicamente en ese momento teníamos el número de la RAP metropolitana y solamente se pudo contactar a la cuarta parte de la población, porque si vos no haces esto en el momento in situ, cuando sucede, después se pierde. Acá también hay una responsabilidad del Ministerio en cuanto a que, más allá que hay unas guías nacionales que se acaban de emitir, tiene que haber una orden directa de que los médicos incidan directamente sobre esto. Nosotros pensamos como que hasta el momento no ha habido una actitud proactiva, como se dice ahora, en un problema tan grande como este que tenemos. También preguntaban el tema de la hepatitis C, más o menos en qué edades de la población afecta más. Nosotros en realidad, por las estadísticas que hemos encontrado por determinados trabajos, pues también hemos hecho testeo cada vez que hemos podido en forma independiente, siempre encontramos mayor cantidad de casos en los mayores de 35. Después, obviamente, nosotros lo que hacemos, nosotros hacemos test rápidos. Estos test rápidos lo que detectan es el anticuerpo, o sea, la persona estuvo en contacto con el virus. Pero después hay que hacer el confirmatorio, que es con ese famoso PCR, claro, que hoy entró al PIA, que ahora está en el PIAS, ¿no? Sí. Que ahora el paciente se lo puede hacer con un ticket. Nosotros siempre le recomendamos a las personas que por lo menos una vez en la vida se hagan el test de la hepatitis. Porque la persona da síntomas, que alguien diga, bueno, yo con esto tendría que ir, no, porque capaz que tengo. En algunos casos sí. Mucho cansancio. Claro, pero cuando ya se manifiesta la enfermedad, porque si no, puede pasar en pocos casos. Entonces. Lo que pasa es que esta enfermedad puede permanecer 20 años antes, o 25 años antes de que te mate, ¿no? Ajá. Pero cuando despertó. Pero por eso mismo. Claro, se mantiene inadvertida y el hígado es un órgano tan leal que no avisa que está avanzando y progresando la enfermedad. Esta enfermedad lo que da es, el hígado se tiene que defender del virus que se está replicando. Entonces se va cicatrizando. Y paulatinamente, a lo largo de los años, esa cicatrización, que primero empieza con una fibrosis mínima, primero es una inflamación, después es una fibrosis mínima, después es una fibrosis que se va agravando, y después termina en una cirrosis. De ahí esos casos que hay gente que se murió de cirrosis pero nunca tomó una gota de alcohol. Ahí está, es porque tenía una hepatitis, y la hepatitis se evolucionó durante los años. Si vos me preguntás si tiene síntomas, no. Mucha gente se entera cuando ya tiene la cirrosis, cuando ya esa cirrosis produjo, claro, cáncer, porque el siguiente paso de la cirrosis, en muchos casos, si no es la insuficiencia hepática, es que da un cáncer. Y entonces ahí recién la gente se entera, claro, de lo que sucedió durante todos esos años imperceptiblemente sin haberse dado, sí, cuenta. ¿Hay países para compararse, que nosotros digamos estamos como tal país o estos están mejor? El ideal sería ser como hacen en tal lado. Hay dos países que se destacan por encima de todo, ¿no? Uno es Egipto, que produce su propia medicación y tiene, ¿mira?, millones de infectados. Sí. Y el otro es España. España es el que más ha avanzado gracias a la sociedad civil, que se juntó con la sociedad de los médicos y presionaron al gobierno para que comprara la medicación. Está bien, la pagaron, sí, a alto precio, pero son Europa, ¿no? Sí, claro, claro. Y estuvieron aquí hace unos años médicos españoles dando charlas para ver si podemos hacer de Uruguay otro España. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país chico. Se podría, al lado, sí, de esos países, claro, tenemos, claro, poca gente por la cantidad de personas que somos en sí. El territorio uruguayo no es complicado, no hay selvas, no hay montañas, claro, no hay desierto, no hay nada. Entonces se podía resolver rápidamente, más con la medicación barata, que tenemos la medicación más barata del mundo, excepto los países que la producen, que deben de ser 3 o 4. Sí, sí. Tenemos todo para ser un ejemplo a nivel de las Américas y del mundo. Sí. Pero bueno, hay que tomar la resolución ahí, política, claro. Es lo que pasa con Uruguay en el fútbol, ¿no? Tuvo que venir alguien de afuera a resolver los problemas que no pudimos resolver en... Vamos a ver todavía si lo resolvió. Ahora, ustedes han dado pasos buenos, me parece, ¿no? Han tenido conquistas por esto del medicamento. El precio del medicamento, nomás para empezar, ya es tremendo avance. Sí, sin lugar a dudas. Pero bueno, más allá de esos avances, no estamos viendo plasmado el resultado, porque vos podés tener esos grandes avances que son tan significativos y que otros países nos envidian, porque nosotros hablamos con otras organizaciones de otros países y dicen, qué gran logro, cómo lograron estos objetivos tan importantes. Pero no sirven de nada esos logros si no se ven plasmadas en la realidad de las personas, que las personas puedan tener el acceso a estos a estos tratamientos, que puedan ser curados. Nosotros estamos abiertos a las personas que nos vienen a consultar. Y bueno, y dramáticamente muchas veces tenemos que lidiar con personas que ya se encuentran enfrentando una enfermedad terminal. Entonces, acá más oyentes se comunican. Mara dice, buenos días, Centenario. Siempre me quedó esta duda. ¿Por qué si una persona que ha sido donante voluntaria durante años y está sana, por qué después de los 60 automáticamente no puede donar más? Si se está sano, la edad no debería ser un obstáculo. Abrazos, dice Mara. No sé si pueden contestar esta pregunta. No, la verdad que... Eso le preguntamos a algún médico que tenga que ver con el asunto. Lo que queda claro acá es que se necesita los controles debidos, obviamente, y una producción nacional de medicamentos, ¿no? Sería la ideal. Hay que ir por eso. Nosotros estamos dispuestos a ayudar, a apoyar y a hacer los contactos necesarios para que eso suceda. Muy bien. Ahora tiene que haber interés de parte del gobierno... Y no solo del gobierno, porque tampoco creemos que el Estado va a resolver todo, porque ya sabemos que desde el Estado no todo se puede resolver. Entonces creemos que ahí también tiene que entrar a jugar de alguna manera el sector privado, pero sin excluir a la sociedad civil, que en definitiva es la que tendría que estar marcando, porque somos los únicos defensores que tiene el paciente en el Uruguay, porque los médicos tienen que los defiendan, ¿no? Sí, claro. Todos tienen, los trabajadores tienen que los defienden, y los pacientes... Sí, sí. Y además juegan los intereses, ¿no?, de cada parte. Exacto. Bueno, ahora mañana es el lanzamiento de este programa, ¿no? Comienza a funcionar. ¿Cuánto tiempo va a ser la experiencia? ¿Se sabe? No sé si está hecho con fecha de finalización. Sí, en realidad calculamos que para Canelones nos llevará unos 3 días hacer todo el cribado de la cárcel. Y bueno, esos casos positivos que surjan. Cárcel y funcionarios. Cárcel y funcionarios incluidos. También. Calculamos que en 3 días logramos toda la cárcel, esas serologías queden positivas, después se van a vehiculizar para confirmarlas, y desde las cátedras de farmacología y de gastroenterología vamos a tener el apoyo para tratarlos, a las personas que den positivo, y asegurar el tratamiento. Y asegurarnos informe, ¿no? Y bueno, y eso, lograr también la elaboración de un material de carácter científico. Y con puntarrieles, en realidad lo que vamos a hacer va a ser un tamizaje de los mayores de 35. Nos gustaría poder hacer la microeliminación. Estamos conversando las posibilidades de poder avanzar hacia ese punto, que sería interesantísimo. Y bueno, y esperamos que después poder seguir por otras cárceles. Después lo deseable sería que en el punto de entrada de los centros de reclusión esté el test disponible para mantener la cárcel limpia de hepatitis. Nosotros tenemos un proyecto que lo venimos planteando desde hace tiempo, que es elaborado por nosotros, que es Uruguay sin hepatitis C, y se sumó este proyecto que vino de España, que se llama Hepcity Free. Y bueno, y de la mano de estos dos conceptos que tenemos, estamos... Y hay que recalcar el esfuerzo de la Intendencia Canelones. Sí. Fueron los únicos en 10 años que apoyaron. Sí. Permanentemente, ¿no? A través de la Dirección Salud, con su directora Araceli Delgado, que entendió la problemática y trató desde su lugar hacer llegar a todo Canelones, a través de móviles, el test rápido de hepatitis C, yendo barrio por barrio, y todo aquel que quisiera hacérselo, se lo hiciera. Estuvieron en el programa ¿Canelones suena bien? Ajá. También pusimos allí un, uh-huh, un puesto para hacerse lo que hubo el en el test. Parque Roosevelt, sí, exacto. Exacto, o sea, estamos en Canelones han podido trabajar, en Montevideo no hemos podido trabajar, en el interior todavía no hemos podido trabajar. Claro, Canelones. Bien. Tiene test gratis, o sea, el test de rápido para hepatitis en forma gratuita permanentemente en sus móviles. Desde hace 3 años. Recorriendo el departamento todo el tiempo. Experiencia a seguir por otras intendencias, ¿no? Es lógico. Sería lo lógico. Son 3 días, más o menos, uh-huh, que empiezan. Mañana se presenta y ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se pone en práctica? Mañana mismo, mañana de mañana, mismo. Arrancamos mañana de mañana. Perfecto. Después se continúa el viernes y al próximo miércoles cerramos el ciclo en esa cárcel. ¿Y ustedes van a andar ahí? Sí, sí, claro. Qué bien, qué bien. Y el lunes, junto con ACE, con la dirección general de ACE, el lunes 27, con SAI-PPL, también van a estar apoyando de UDELAR las cátedras de gastro. SAI-PPL son los privados de libertad. No, es el servicio sanitario que tienen dentro de las cárceles. PPL se llama. SAI-PPL. Mira. O sea, que están en la cárcel de Punta de Rieles, pero no está en la cárcel de Canelones, porque son distintos prestadores de salud las cárceles. La cárcel de Canelones depende de sanidad policial. Ah. Y la cárcel, el resto de las cárceles de SAI-PPL. Bueno, entonces el tendremos lunes que aprender, ¿eh? ¿Cuánta cosa no se sabe? Sí. ¿Cuánta cosa no se sabe? Bueno, nosotros les agradecemos mucho que hayan venido, los felicitamos por el trabajo y nos gustaría mucho ir llevando la información, ¿no?, de cómo les va en esta experiencia, en este comienzo. Haremos y después hablaremos. Ahí está. Y después nos encontraremos de nuevo acá ¿cómo no, para hacer alguna evaluación? Muchas gracias por haber venido. A gracias a ustedes.